Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Cuando ya no esté, me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Te fuiste si no comíamos tan rico. Cruzaste la puerta y fue como un delito. Si te fuiste, perdiste, porque no repito. No. Ya será muy tarde cuando vuelvas a escribir. Alguien estará en tu lugar de dormir. Así venga llorando, no te voy a recibir. Oh no, yo te lo di todo. No sé qué pasó, lo que no fluyó, que no te gustó. Pero ya ni modo, si no te alcanzó, te aseguro que me vas a extrañar. Tu Insta.